La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. En cada semana, como decimos, vamos tratando distintos temas, intentando acercar el conocimiento académico, la producción de conocimiento de la facultad y el saber y la experiencia de las organizaciones sociales. Queremos saludar a las radios que retransmiten El Puente, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como también a la radio de la Asamblea de Jombe Justo y Corrientes en Ciudad de Buenos Aires, que siempre nos van retransmitiendo, también a la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la 91.3 Radio UNAR Concepción del Uruguay, saludamos allí a toda la audiencia, también a la radio comunitaria del Jawel, del Partido Esteban Echeverría, y a las radios que van transmitiendo por distintos lugares del país, les mandamos un beso grande. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uva.ar. Nos pueden también seguir por el Facebook, en facebook.com/elpuenteradio. Allí vamos subiendo las fotos también de los invitados, también los programas, por si alguno se lo perdió. O también pueden seguirnos por Twitter, en @elpuenteradio. Esas son las vías de comunicación del Puente, que en el programa de hoy va a ser un programa especial dedicado a la extensión universitaria, a la educación popular, en el marco de, como veníamos contando, del encuentro de extensión universitaria que se está desarrollando en la Facultad de Ciencias Sociales el 11 y 12 de octubre. Especialmente dedicado a este tema, donde vinieron gente de distintos lugares del país, universidades de distintos puntos del país, de Misiones, por ejemplo, de La Rioja, de La Pampa, de Entre Ríos también, de distintas provincias y también de nuestro país hermano Uruguay. También hay gente de la Universidad de la República, así que muy nutrido el encuentro de extensión universitaria. Por eso el Puente de hoy va a estar dedicado a este tema, la extensión universitaria, con una entrevista a María Teresa Sirvent, referente en este tema en el campo de la extensión universitaria. El Puente. Es hora de encontrarnos. En el Puente del programa de hoy vamos a estar hablando de la extensión universitaria en el marco de este encuentro de extensión universitaria que estamos desarrollando en la Facultad de Ciencias Sociales, y tenemos el lujo de tener hoy en compañía la invitada del día de hoy, que es la profesora María Teresa Sirvent, una referente en el tema de educación popular y de extensión universitaria. Muchas gracias, María Teresa, por darnos esta entrevista. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Es un honor para mí. Le contamos un poco a la audiencia del Puente quién es María Teresa Sirvent. Ella es maestra normal nacional, es docente investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET, es doctora en filosofía de la Universidad de Columbia de Nueva York y, como dijimos, es referente en el tema de educación popular y extensión universitaria en la Argentina. Por eso queríamos tener esta entrevista y meternos un poco en este tema que es el motivo de este encuentro de extensión universitaria. Y somos un poco chusmas. Sí, cómo entonces, no. Queremos preguntarte, María Teresa, sobre tus orígenes y tu interés. ¿Cómo empezaste a dedicarte a la educación popular y a la extensión universitaria? Bueno, en primer lugar que mis dos padres han sido maestros también, ¿no? Pero mis abuelos eran analfabetos y fueron autodidactas, con lo cual ya esta cuestión de cómo el adulto aprende siempre fue algo que desde mi niñez, siendo inconscientemente desde mí, me llamaba muchísimo la atención cómo mi abuela, que no había aprendido, que además el cura de la aldea de Ares del Bosque en España les decía que era pecado para las mujeres aprender a leer y escribir, cómo esta abuela sola había aprendido a leer, sobre todo le encantaban los libros de la Segunda Guerra Mundial. Eso siempre fue un impacto. Claro. Cuando ya recibida de maestra, mis primeras experiencias como maestra, me acuerdo que como maestra suplente fueron en el Bajo Flores, la primera escuela que yo estuve en el Bajo Flores, y por supuesto, como maestra suplente, tenía, creo que no tenía 17 años, me dieron el cuarto grado de hombres, tremendo, altos, que eran más altos que hombres. Hombres, muchachos, sí. En Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires. Sí, Ciudad de Buenos Aires, claro, era cuarto grado, pero yo tenía chicos de 12, 13 años también, seguramente que eran repetidores. Entonces yo desde ahí ya comencé a interesarme y había aprendido, por decirlo, en la escuela normal, ya la importancia de acercarse a las familias, Luciana. Entonces yo empecé a ir a visitarlos. Primero me impactó el asombro de esa mamá cuando de pronto venía la maestra, como la maestra a mi casa, casa pobres. De pronto yo veía cómo los chicos no tenían dónde escribir, que escribían encima de las cosas de la cocina, que además me contaban de castigos pobrecitos tremendos, para que se portaran bien. Pobrecitas las mamás, todavía me lo contaban con gran orgullo, que lo ataban con cadenas en la cama. Bueno, entonces, claro. Ese impacto de poder tomar conciencia que realmente la educación traspasaba los muros de la escuela. Claro. Y que si uno no llegaba a las familias, a los adultos, realmente era poco lo que una maestra o maestro podía hacer. Entonces, ya estando en la universidad y acercándome a las experiencias del Departamento de Extensión Universitaria. En la Facultad de Filosofía, Filosofía y Letras. En la carrera de Ciencias de la Educación. Sí, en realidad yo entré cuando en ese momento todavía estaba la carrera de Pedagogía. Enseguidita, en el 57, igual se transformó en Ciencias de la Educación. En realidad entré en Filosofía y en Ciencias de la Educación. Y después decididamente tomé el rumbo de la educación. Y siempre estuve yo buscando, no me conformaba el ámbito de la escuela. Yo consideraba que tenía que existir un ámbito fuera o más allá, ahora lo llamamos el más allá de la escuela, una manera de poder llegar a las familias. Tenía de alguna manera, yo recuerdo que mi padre, que en paz descanse, que era un muy buen maestro, con él hablaba yo bastante. Me acuerdo que él había sido uno de los promotores en su escuela de algo que se llamaba la escuela de padres. Ah, o sea que de alguna manera, claro, probablemente yo respiraba eso. Entonces, en el momento en que yo era delegada estudiantil, Luciana, y conocimos la existencia de Amanda Tubes, que justamente eran los años 59-60, había vuelto de su pasantía en Europa. Ahora yo ya sé, pero en ese momento sabíamos de que existía una persona en extensión universitaria que dirigía también junto con Noemí Fiorito extensión universitaria y que estaban generando una serie de experiencias con los sectores más pobres de la población y sobre todo con familias y con adultos. Y ahí yo me acerqué, Luciana, y yo dije, este va a ser mi lugar. Y ahí me acerqué a Amanda. ¿Y qué edad tenía María Teresa en esas épocas? En el año... Y yo, estaba recién... Porque era jovencita, entraste en la carrera 59, en el 55. Yo en el 50, entré en la carrera, me recibí en el 56 y entré en la carrera en el 57. Con lo cual, yo nací en el 39. ¿Cuántos años yo debería tener cuando entré yo a la universidad? 16 bueno, años más o menos. Claro, bien más jovencita, o menos. Pero en ese espíritu sí, joven, cuando uno empieza a trabajar, claro, y a poder tener ese motor de, como vos decías, empezar a vincularse con las familias, que la educación es más allá de los cuatro, claro, muros de la escuela, y la Universidad de Buenos Aires genera un poco ese trabajo, claro, de conciencia, claro, crítico, de trabajar por el otro, en, ¿no? En realidad fue un todo, Luciana, ahora que vos decís. Yo debía tener, no sé, 21, 22 años. años, no recuerdo bien. Después, en todo caso, sacamos bien la cuenta. Pero la universidad para mí fue un cambio total, porque pude pasar de una visión muy conservadora de la mujer, del sexo, de todas las cosas que en ese momento eran partes de la educación, a una visión realmente de libertad, donde el sexo no era tabú, donde la mujer podía tener abierto todos los espacios que quisiera, lo cual me valió serios y severos conflictos en mi casa de hija única. Me imagino. Pero en toda esa revolución que también yo tuve como persona, entró el deseo de poder acercarme y trabajar con las familias y en extensión universitaria. Me acuerdo a mi pobre mamá, que en paz descanse, siempre le echaba la culpa a la universidad y extensión universitaria las barbaridades que yo llegaba a decir. Claro. Pero bueno, son como evidencias de que realmente había sido ese espacio de la universidad y de extensión universitaria. Fue fundante en tu vida. Sí, después políticamente también. Estamos conversando con la profesora María Teresa Sirvent, que ella es referente en el tema de educación popular y de extensión universitaria, sobre lo que fue la extensión universitaria en su vida, toda su trayectoria. Y vamos a conversar ahora en el segundo bloque, si te propongo, hacemos una pausita, sobre esta experiencia fundante en extensión universitaria que fue en la isla Maciel. Nombramos antes a Amanda Tubes, esos años del 56 al 66. Queremos en el segundo bloque poder meternos en profundidad y que María Teresa nos cuente cómo fue esa experiencia pionera en extensión universitaria en la Universidad de Buenos Aires. Estamos tratando de vincular de la mayor y mejor forma posible todo lo que se realiza dentro de la facultad, incluso dentro de la universidad, con la sociedad, con la comunidad. El mismo lenguaje nos traiciona un poco, porque parece que la universidad se debe extender a la sociedad o al pueblo, cuando en realidad debe formar parte del mismo, debe nacer del mismo. Por algún tiempo la extensión pareció ser la hermanita más pobre de la universidad, si bien se habla de los tres pilares, y nos parece que hay que darle el mismo valor y trabajar en forma complementaria con lo que hace a la docencia y a la investigación. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular se van a ir, cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Este programa viene a reivindicar que el saber se construye colectivamente y que la universidad es una parte de ese saber. Ofrecer, pero no en un llevar nuestro conocimiento, sino en un intercambio y un encuentro entre organizaciones, entre la comunidad, entre los participantes y los equipos de cátedra, los equipos de investigación. No solo es el hecho de ir a la universidad y lo que es la riqueza, de escuchar ahí, de aprender ahí y de intercambiar con otras organizaciones. Eso provoca algo adentro también. Porque ese compañero cuando viene y cuenta, nosotros estuvimos en tal lugar, nosotros hablamos de tal cosa, ayuda también a la reflexión dentro de la organización. Los movimientos sociales con los cuales nosotros pudimos compartir, vinimos y fuimos escuchados, o sea, opinamos y escuchamos también. No venimos vacíos, venimos con las ganadas y con las perdidas. Por ahí decimos, uy, la pucha. De haber hecho este curso antes hubiéramos tenido menos pérdidas. Seguimos conversando en el puente de hoy con la profesora María Teresa Sirvent, que es referente en el tema de educación popular y extensión universitaria, y conversábamos antes de esta experiencia pionera de la Universidad de Buenos Aires en el año 56, que duró 10 años, en Isla Maciel, esta experiencia de extensión universitaria de ese departamento que se creó de extensión, que nos parece importante conocer y que podamos desarrollar. ¿Nos puedes contar, María Teresa, cómo fue esa experiencia desde tu vivencia particular? Sí. Bueno, en primer lugar, Luciana, esa experiencia y otras también asociadas a extensión universitaria, siempre yo digo que a mí me marcaron como profesional. Yo lo puedo decir que realmente soy lo que soy, para mal o para bien, en función justamente de lo que en mí dejó de marcas indelebles la experiencia de extensión universitaria, totalmente. Y fundamentalmente, las experiencias que actualmente, en realidad el desarrollo profesional o las experiencias que actualmente yo coordino están referidas a ese modelo, claro. Un modelo de una universidad que apostaba justamente a poder democratizar el saber, es decir, que el saber y el saber académico saliera de esa visión elitista propio solamente de unos iniciados, y considerando como principio de que toda la población, todo ser humano, tiene derecho al acceso al saber y a la educación. Y apostando por una universidad que pudiera formar profesionales y personas realmente rebeldes contra la injusticia, rebeldes contra la discriminación, y con la certeza de que era posible romper esas cadenas de la esclavitud y de la dominación a través de cambios de modelo educacional y de cambios de relación de la universidad con el medio. ¿Y cómo nace esa experiencia en el año 56, ¿no? 56, sí, y nace de justamente, se constituye un grupo, fundamentalmente una de las pioneras fue Amanda Tubes, cuando ella fue como becada por la Universidad de Buenos Aires en el año, creo yo que 58, para hacer una pasantía. Y quiero señalarlo porque esto es muy interesante, Luciana, con el grupo de Pueblo y Cultura de Educación Popular de Francia. Este ha sido un grupo que fue liderado por sociólogos y pedagogos, uno de ellos Geoffrey Dumasedier, y otro Paul Lengrand, y muchos otros, que habían sido maquis, es decir, habían peleado contra la dominación nazi. Peleando contra la dominación nazi, sí. Ellos tomaron conciencia que no era, que era muy limitado enseñarle a ese campesino o a ese obrero a manejar las armas, que era necesario encontrar una manera de poder expandir o profundizar su pensar reflexivo. Ellos asumían justamente posiciones de Piaget y de otros psicólogos, apostando también para un desarrollo del pensar reflexivo, que era necesario poder enriquecer ese pensar reflexivo a través de ejercitación, para que ese campesino, cuando se encontrara en el campo de batalla, pudiera analizar la situación y obrar en consecuencia. A partir de allí, e incluso antes de terminar la guerra, Dumasedier, Lengrand y otros pedagogos comenzaron a crear una metodología de educación de adultos que aún se mantiene vigente actualmente y en la cual todavía formamos a nuestros alumnos. Con esa visión y con esa metodología se constituye en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, este grupo de Pueblo y Cultura que aún supervive y que fueron las bases y las raíces entonces de la formación de Amanda y también, como digo siempre, de la formación de algunos intelectuales brasileños que en ese mismo momento también se formaron con ese movimiento y que cuando volvieron a Brasil conformaron los grupos que Paulo Freire después lideró. Claro, eso fue en forma paralela a lo que sucedía en Brasil y acá. Claro, claro. Entonces cuando Amanda llega justamente a la Universidad de Buenos Aires, propone junto con otros líderes en la universidad y también obviamente el apoyo de la figura de Ricieri Frondizi como rector, poder instituir y constituir un departamento de extensión universitaria, es decir, que ya la extensión universitaria tuviera un lugar preferencial y no adosado a otras secretarías, y lo consigue. Fue la primera experiencia en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, allí se comienza a gestar una experiencia piloto de desarrollo comunitario, pero no de desarrollo comunitario tipo asistencial, claro, como era lo que en general prevalecía, sino un desarrollo comunitario que apostara, como se decía en ese momento, a la promoción del sector popular, a la democratización del saber, al crecimiento de la población en su capacidad de participación. dicho así o más o menos, no importa los términos, pero eso fue el espíritu, Luciana, de la experiencia de Isla Maciel, que fue el desarrollo de un centro piloto de desarrollo comunitario con estas ideas de avanzada, donde se gestaron una serie de programas. Por ejemplo, yo recuerdo donde yo estuve, que era, lo llamaba la Escuela Vespertina de Isla Maciel, donde se tomaba a todos los que eran desertores de la escuela normal, y después los maestros de la escuela normal, entre comillas, esto de la escuela diurna, les llamaba la atención cómo esos chicos, resulta ser que realmente en esa escuela vespertina, ¿qué pasaba en esa escuela vespertina? Que este mocosito que no podía aprender, acá aprendía a leer, a escribir, a multiplicar, etcétera, etcétera. Eso fue la escuela vespertina, que fue una... A mí me marcó muchísimo por esto que yo le dije, Luciana, de mi interés en las familias. En realidad siempre yo estuve, digamos, me conducí al trabajo con el adulto. Si me acuerdo, una propuesta que me hizo Amanda, ella todavía se acuerda, como yo era bailarina, mi otro amor fueran las danzas. Entonces, comenzamos, me pidió la colaboración en espacio que hacíamos, me acuerdo sobre todo con mujeres, de danzas folclóricas. Yo era profesora de danzas folclóricas, ¿no? Entonces, en realidad, entré a trabajar con el adulto, no como profesora de ciencias de la educación, presente o futura, no me acuerdo, sino como profesora de danzas folclóricas. Y bueno, yo llevaba a mi compañero de las peñas y entonces bailábamos la cueca, la samba, todo, como una suerte de generar una motivación con las familias para después trabajar las situaciones problemáticas. Y yo siempre digo que en ese momento para mí la danza fue el puente, ya que estamos hablando de puente, de poder entrar y acercarme, y además porque también la población, las mujeres, se emocionaban muchísimo cuando bailábamos la cueca, la samba, etcétera, etcétera. Pero esos eran, no, esos eran recursos de la educación popular, es decir, teorizábamos sobre eso, la importancia metodológica de basarnos en los recursos de la cultura popular para partir de esas prácticas culturales cotidianas hacia el enriquecimiento del pensar y del conocimiento. Y yo encantada de poder bailar y de poder juntar mis dos amores. Por supuesto. Sí. Y esa experiencia duró 10 años hasta el 66. Claro, el 66. Bueno, el 66 fue el drama de la intervención en la universidad. Bueno, la noche de los bastones largos, y que hicimos que los 2.000 renunciantes, extensión universitaria en pleno renunció. Renunciaron todos los que estábamos, sí. Y fue realmente la castración de la experiencia. Discutimos mucho si seguíamos o no seguíamos, pero bueno, no sé, yo ahora a veces pienso que en este momento y después de la experiencia de los años le dimos en bandeja a la reacción pura o a la intervención nuestros lugares, porque todos los de mi generación recién habíamos ganado por concurso, o éramos ayudantes o jefes de trabajos prácticos por concurso, no nos podían echar durante 7 años, y ahí nosotros renunciamos al mes o a los 2 meses de haber ganado el concurso, así en bandeja. Esperábamos que nos fueran a buscar. Obviamente, claro, que nadie nos buscó. Pero una cosa interesante en esta línea, Luciana, que estamos conversando, que en ese momento, esto fue el 66, yo desde el 61, 62, que Amanda me había sugerido justamente poder orientar o coordinar una de las experiencias que tenía como ramificaciones Maciel. O sea, Maciel, la experiencia piloto era lo central, y después en algunos barrios había experiencias especiales, como en el caso de Barracas, un trabajo especial de educación popular en la Biblioteca Popular de Barracas. Entonces, ahí trabajamos, muy interesante esto, para otro momento, en todo un trabajo de educación popular muy interesante con la Biblioteca Popular de Barracas, viejos socialistas. En el mismo momento donde se estaba desarrollando la experiencia de Maciel. Claro, uno tenía... Maciel está en el partido Avellaneda cruzando en el bote, que era una cosa muy interesante, ese bote que cruzaba el riacho. Chuelo. Íbamos a Maciel, veníamos a Barracas. Momentos muy lindos de la vida de uno. Pero ahí en Barracas también. En Barracas fue una experiencia muy interesante. el deseo de la biblioteca, viejos socialistas, de abrir la biblioteca popular al pueblo, pero cuando venía lo que era el pueblo en ese momento, que era toda la migración rural que conformaba el circuito industrial de Avellaneda, bueno, apenas aparecía el morochito, bueno, los socialistas jóvenes, bien que les ponían su reparo, y bueno, fue toda una cuestión ahí de trabajar, de poder modificar esas representaciones sociales, que realmente impedían que la biblioteca, por más deseo ideológico que tuviera, se abriera a ese barrio. Fue interesante. Y también entré como profesora de folclore allí. Pero le quería contar esto nada más, que cuando ocurre la intervención, yo era jefe de trabajos prácticos de la materia pedagogía con Gilda Romero Brese, y creo que Introducción a las Ciencias de la Educación. Entonces la Biblioteca Popular me ofreció el lugar de la biblioteca para continuar con el curso que ya yo no daba porque había renunciado, y por lo menos duramos 2 o 3 meses, Luciana. Continué, eso fue la biblioteca que ofreció, claro, al grupo el lugar para continuar con la materia frente a la renuncia, ¿no? Un lujo en el puente de hoy tener a la profesora María Teresa Sirven contando su historia personal, su experiencia de vida en el campo de la educación popular y la extensión universitaria. Hacemos una pausa en el puente y continuamos en el segundo bloque con la entrevista a María Teresa Sirven. El puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Estamos conversando en el puente de hoy con la profesora María Teresa Sirvent, que ella es docente investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es investigadora principal del CONICET. Tiene muchos textos y mucha bibliografía referida a educación popular que hemos leído, yo como estudiante de la carrera de comunicación de las facultades sociales y otros compañeros también. Por eso es un lujo hoy tenerla aquí en el puente. Y en el bloque ahora de hoy queremos hablar esto de hacer ciencia desde lo social. Porque ahí hubo siempre una disputa que desde las ciencias sociales no es ciencia o es ciencia. ¿Cómo investigaste vos este tema? Y si podés contarnos de qué se trata la metodología de investigación acción participativa. Bueno, menos mal, tenemos tiempo, tenemos para dormir, bueno, un lugar, una cama. No, Luciana, me encanta, no, está muy bien. Realmente la investigación siempre fue también una atracción para mí. Incluso lo descubrí también en extensión universitaria, porque trabajando con Amanda, una de las cosas que una vez ella me propuso, cuando vio que yo tenía algo, me había picado el bichito de la ciencia, me sugirió realizar una investigación. No, yo no, yo recién me estaba formando, o sea, con Ana María Babín y demás. Empecé con la primera investigación, Luciana, que diríamos, sí, que yo comencé, mira qué interesante, sí, se refería sobre el adulto de sector popular que concurre a la escuela nocturna. Si yo te digo que hace 10 años que estoy con una encuesta del adulto también, que he vuelto hacia el fin de mi vida, espero que todavía a varios años, a una investigación sobre ese adulto que concurre a la escuela nocturna. Esa fue la primera experiencia mía, y realmente yo sentí que me apasionaba. Pero me apasionaba la investigación en un momento en que la formación nuestra estaba en la visión de un modo de hacer ciencia de lo social, pedido prestado a las ciencias exactas y naturales. Claro, entonces, lo cuantificable, las mediciones, la verificación, la explicación de causa y efecto, etcétera, etcétera. Así todo, a pesar de que ese era el modo que estábamos aprendiendo, yo ya comencé a de alguna manera, como comenté hoy en la charla, sentir que era necesario, a través de todo lo que veíamos en extensión, compartir lo que yo iba investigando, aunque en ese momento no existiera todavía lo de la investigación participativa. Pero después, gradualmente, sobre todo después cuando yo fui a Estados Unidos, justo fui testimonio del momento de crisis en las ciencias sociales, donde ya, te estoy hablando de los años 69, 70, 71, donde ya mismos de los centros de poder comenzaban a cuestionarse esta cuestión de la medición. Y ahí, así entonces fui testigo ya y de el comenzar a dar forma a lo que ahora llamamos la investigación cualitativa, o lo que yo llamo el modo de hacer de generación conceptual, no de medición, pero igual siempre todavía manteniendo una cierta diferenciación entre el investigador que investiga y el actor que es investigado, pero con mayor cercanía. Ya no era la investigación, la neutralidad y la objetividad, y el investigador allá y el conejito de India acá. Hasta que en el año 1973, estando, antes de volver a Buenos Aires, estando en Venezuela, justamente a raíz de algunos alumnos que yo tenía en la Universidad de Venezuela, que fueron a una pasantía en Colombia, que vuelven impactados porque habían conocido a un sociólogo, que justamente era Fassborda, que trabajaba en algo llamado la investigación militante, que era sacar a sus alumnos de la Universidad de Bogotá y llevarlos a poner la ciencia al servicio de la guerrilla urbana colombiana. Ah, bueno, interesantísimo. Cuando yo vi eso, de pronto se me hizo incluso una conjunción entre mi corazón de investigadora y mi corazón de educación, porque vi que eso era una manera, lo que contaban, donde yo podía articular esos dos amores. Y ahí comencé, bueno, a tratar de penetrar en este modo de hacer ciencia de lo social, donde lo que fundamentalmente lo caracteriza son dos cosas. Primero, que se basa en una concepción de la ciencia emancipadora de sobre la base de las teorías críticas. Una ciencia que esté al servicio de la liberación del hombre, sobre la base de una visión de una sociedad atravesada por la injusticia social y la discriminación. Y una ciencia que tiene que ponerse al servicio de esa liberación. Pero que para que esa ciencia genere un conocimiento emancipador, se asume, primero, que el conocimiento puede ser de una creación colectiva, lo cual no significa que todo vale, significa que toda persona puede acercarse, Luciana, al hacer ciencia, en diferente rol y función, y que el hacer ciencia o el problematizar la realidad es también un derecho del ser humano, como es la educación, el trabajo o la vivienda. Y por un lado, entonces esta visión de la construcción colectiva del conocimiento, y por el otro lado la noción de participación, que implica que este tradicional conejito de India puede saltar acá y formar parte de las decisiones de la investigación. Y eso significa que eso no es contrario, por ejemplo, a un censo. Hemos tenido experiencia que trabajando con una población sobre sus situaciones problemáticas, puede aparecer que lo que se necesita es realizar un censo. Entonces, el censo es un instrumento de medición. Entonces, ahí trabajaremos, o como se trabajó en determinados momentos, con la población, cómo se hace el censo, en qué aspectos del censo podemos formar e enriquecer esa población. Entonces, lo participativo está en las decisiones y también en la toma del censo, aunque el censo en sí sea parte de un instrumento de medición. Por eso que nosotros siempre decimos, en general son investigaciones cualitativas, pero digamos que lo que distingue es sobre todo la posibilidad de ser parte de las decisiones y la posibilidad de ser parte de la construcción de un conocimiento científico, y además el impacto que eso tiene, Luciana, en el crecimiento del grupo hacia su organización y participación y hacia la imagen de sí mismo. Yo te podría contar realmente escenas maravillosas de cómo el hecho de la población, de nuestras experiencias de Villa 15, cuando va tomando conciencia de su poder de participar, cuánto también va variando una imagen de sí mismo, muchas veces destrozada, descalificada. Entonces, este modo de hacer ciencia de lo social tiene aspectos de validación que no son convencionales. Claro. Que es validar el impacto del ser parte del proceso investigativo en el grupo, en la gente. tanto en sí mismo como en la organización social. Y ahí genera una transformación social muy fuerte y que vale la pena poder desarrollar, ¿no? Y que tenemos porque, algunos. Y que tenemos que seguir trabajando porque compiten las dos lógicas todo el tiempo dentro del campo de las ciencias sociales también. El campo de las ciencias sociales es un campo de lucha. Otro tema, pero es un campo de lucha. Hoy estamos conversando con María Teresa Sirven. Recién nos contaba un poco esto de la investigación, acción participativa, esta metodología de hacer ciencia desde lo social. I don't want a part in your next phase. Someone needs to tell you this is it. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, you caused me, I don't want you here messing with my mind. I've realized in time that my eyes are not blind. I've seen it before, I'm taking back my life. You try to trade on my naivety, but the things you do and say embarrass me. Once upon a time, I was your fool. But the one I'll leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, you took mine. You lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. I've realized in time that my eyes are not blind. I've seen it before, I'm taking back my life. Vodka and a packet of cigarettes, that's all it used to be. But now you're sniffing on snow when you're feeling low. Suffocating dreams that could have. Maybe for a minute I'll be down with that. But it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it. When I stood back, you slipped on your supply. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad. El objetivo es poder tener un espacio de intercambios y trabajar junto a las organizaciones sociales en los temas que ellos necesitan y que están llevando adelante desde la variedad de temas que se abordan en el territorio y que abordan las organizaciones sociales. Hablar de un proyecto, de presentar un proyecto hace 4 meses o hace 3 meses, era como chino básico para algunos de los compañeros. Alguien me decía, se necesita que un economista te lo haga un proyecto, por ejemplo, para presentar al gobierno, a municipal o en cualquier lugar. Hoy el Estado nos da un montón de herramientas para laburar en territorio. Tenemos la voluntad, tenemos las ganas, pero a veces no tenemos la capacitación. Lo más rico, me parece a mí, que es este intercambio que se produce entre organizaciones. El saber de otros compañeros también. Más allá del saber de la facultad, el encontrarnos con gente que está haciendo lo mismo que nosotros. Tenemos el conocimiento de otros compañeros y compañeras, tenemos el conocimiento de académico, y que hay que aprovecharlo, porque no es una cosa como es el conocimiento académico para el regodeo en charlas o para libros, y no lo tiene que utilizar nadie, ¿no? Ese es el libro que por ahí resume una cantidad de conocimiento que lo necesitamos nosotros, los que queremos, por ahí es un poco, digamos, grandilocuente, cambiar el mundo. Último bloque del Puente, entrevista con la profesora María Teresa Sirvent, que ella es docente investigadora de Facultad de Filosofía y Letras, es referente en el tema de educación popular y tiene mucha trayectoria en el campo de la extensión universitaria, que este es nuestro tema convocante en el Puente de hoy. Queremos terminar el Puente de hoy hablando de la actualidad de la Argentina, nuestro país. ¿Cómo ves vos, María Teresa, la coyuntura actual y qué desafíos hay en el ámbito de la extensión universitaria en cuanto a eso? Bueno, es interesante porque justamente a través de nuestras investigaciones, sobre todo las investigaciones participativas, hemos estudiado varios hitos históricos a partir de la dictadura, en cuanto a lo que nosotros llamamos las múltiples pobrezas, que no se limitan solo a la pobreza económica, ¿no?, sino a la pobreza de participación. La pobreza de entendimiento, que no son pobrezas de los individuos, son pobrezas de una sociedad que no genera los espacios necesarios para participar o para tener seguridad, o para pensar reflexivamente. Entonces, hemos estudiado, por ejemplo, qué pasó en relación con estas múltiples pobrezas después de la dictadura, qué pasaba en los 90 con el pensamiento único y con el riesgo y la negación de la participación. Y después, a partir del 2001, que sería ya el inicio de la caracterización del hoy, ¿cuál sería, cómo caracterizaríamos este hoy? Nosotros, en general y todavía, no en general, aún hoy día, asumimos, cuando digo nosotros, el equipo de investigación, asumimos que enfrentamos un periodo apasionante de contradicciones, ¿no? Y yo siempre señalo una frase de Stuart Hall, un historiador inglés, sí, que siempre decía que para él estudiar la cultura popular implicaba analizar las fuerzas de la resistencia y de la creación versus las fuerzas del sometimiento, y que si la cultura popular no se estudiaba desde esa oposición, para él la cultura popular le importaba un pito. Claro. Eso me encantó. Yo hoy tenía ganas de decir eso, de que para poder entender la importancia del perfil de una extensión universitaria con un sentido histórico de rebeldía y de cambio social profundo, era también importante poder oponerla a lo que muchas veces intentó reemplazar a la extensión universitaria. Y que si no se hacía esa oposición, a mí la extensión universitaria me importaba un pito también. Claro. Tenía, pero no, ese es un decir. Entonces, consideramos que aún hoy día, realmente lo que nosotros observamos a nivel de nuestras vidas cotidianas y obviamente a nivel de los grupos sociales con los que trabajamos, es cómo juega esta contradicción. Es decir, que por un lado se han dado y se dan elementos históricos por los cuales uno observa que hay un crecimiento de la población en su conciencia de los derechos humanos, en su deseo de participar, la visión justamente de una historia que nos llenó de miedo y nos castró en la participación, versus todavía mecanismos que actúan como fantasmas, tales como, por ejemplo, el internismo, que nos mata, esa fragmentación tremenda, la cooptación, el clientelismo. Es decir, son elementos que todavía atraviesan nuestras instituciones y que, sobre todo, nuestra preocupación como educadores y como investigadores es que muchas veces nos priva de pensar en libertad. Y como dije yo hoy, justamente una de las cosas de la reforma del 18 era esta visión de la universidad como conciencia crítica de la sociedad. Pero para tener esa conciencia crítica, realmente ahí me parece que se juega el concepto tan caro de emancipación, sí, que cada vez más aparece en nuestros discursos y en nuestras prácticas. Y a veces uno se pregunta, emanciparse significa como liberarse de cadenas. ¿Pero de qué cadenas estamos hablando cuando trabajamos en educación popular o cuando trabajamos en investigación, acción participativa? Para muchos de nosotros, las cadenas son los enemigos en cómo fuimos construyendo nuestra manera de pensar la realidad, que muchas veces nos inhibe de participar, nos genera miedo, porque además el miedo, Luciana, es algo de nuestra historia, son esas dictaduras que todavía están presentes en nosotros y que muchas veces muchas estructuras de poder lo usan para no dejarnos pensar. Y lo bueno, actualizar esto a las nuevas generaciones, ¿no? De sectores populares, cómo resignificar este concepto de emancipación a las nuevas generaciones actuales, ¿no? Y cuando ellos dicen, por ejemplo, a mí no me da la cabeza. Ese no me da la cabeza es un elemento justamente de dominación. Y hay un concepto muy caro de poder que significa el poder ejercido de la manera más perversa, esto dicho por cientistas políticos ingleses también, que son los mecanismos de poder que privan a una población de ver sus pobrezas, o bien estimulan que atribuya esas pobrezas al destino o que después en el otro mundo va a ser mejor. Es decir, son mecanismos de poder que ahogan no solo de hacer sino también de pensar. O hay un filósofo argentino que murió hace poco, que se me va esta cabeza mía, ya me voy a acordar y después lo agregás, por favor. Que justamente haciendo referencia a la dictadura y a las marcas que la dictadura dejó en nosotros, decía que ese miedo metido en nosotros hacía que incluso el imaginario lo hicieran los otros, lo hiciera el poder. Y yo me imagine la sociedad no como yo lo puedo construir en libertad, sino como el otro me dice que yo la tengo que pensar. Una cosa así. Bueno, yo personalmente considero que en este momento el poner en acto este concepto de emancipar en educación popular, en la investigación participativa, es un análisis colectivo, Luciana, siempre colectivo, donde también uno, el educador, entra, de cuáles son nuestras maneras de pensar la realidad que muchas veces nos hacen tener miedo al disenso, no nos dejan, por ejemplo, expresar opiniones contrarias al poder, o no nos dan, no, de pronto son cadenas a nuestra libertad de pensar. Claro. Porque para nosotros lo más rico del ser humano es el pensar reflexivo. Claro. Y si hay algo de proceso democrático en procesos de extensión universitaria o de educación popular, es justamente eso, enriquecer el pensar reflexivo. Y eso sería jerarquizar. Y jerarquizar la extensión universitaria es hacerla parte tanto de investigaciones como de espacios docentes, ¿no? Y en toda la charla vos mencionaste a tu equipo de investigación. Sí, por ahí sería bueno que puedas contar en dónde están trabajando, y si querés mencionar a tu equipo sería... Puedo mencionar, sí, esto es un equipo, es grande el equipo, ¿eh? Bueno, claro. Aquí presente estuvo Sandra Llosa, que es co-coordinadora junto conmigo del proyecto UBASI de investigación. Después tenemos a Karina Paiva, que es miembro de investigación y también que es miembro del equipo docente, a Malena Ladiselsky, que es investigadora también y que es está tutoriada, pobre por mí, pero ahí estamos. Juan García también, que es uno, el muchacho, El único hombre. Por ahora, sí. Dichoso sí. Entre todas las mujeres. Exacto. Y después tenemos a Lina Fontana, Claudia Lomagno, también muy querida compañera, todos son muy... Todos forman parte de un equipo de la Facultad de Filosofía y Letras. De la Facultad de Filosofía y Letras, que tenemos tesistas, tenemos los miembros de la investigación, que también son tesistas, y parte son miembros de las cátedras del programa. En realidad, yo coordino un programa de investigación en desarrollo sociocultural y educación permanente. Dos puntos, la educación de jóvenes y adultos en el más allá de la escuela. Mira, cumplí mi deseo de la jovencita de 17 años en un programa de investigación que forma parte del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Y después tenemos varias, uno de los programas los dirige justamente Amanda Tubes e Hilda Santos, muy interesante. Uno de los proyectos dentro del programa. Claro. Que están trabajando en la formación de docentes de sectores muy vulnerables, como de docentes de los espacios de encierro, docentes de los chicos en situación de calles, docentes de los que vuelven. Ahí también ese es un grupo grande. De mucho trabajo, de producción de conocimiento también. Sí, es que siempre está eso en interacción. Está la producción de conocimiento colectivo y la acción. El concepto de praxis en términos tanto de una acción modificadora del pensar como de una acción modificadora también de las condiciones de participación o de organización. Ese es un equipo también grande, se están trabajando en cuestiones de investigación en alfabetización, también como tesistas del CONICET. Somos 30 personas aproximadamente. Realmente yo estoy muy contenta del grupo que se formó. También Alejandra Stein y Natalia Miano y Laura Tullaré, con una encuesta que cuando la terminemos la voy a traer, porque hace 10 años, como dicen las compañeras, bueno, nos sirvió María Teresa para formarnos, pero claro, es una encuesta grande y sin las condiciones, pero la vamos a terminar. Bien. Y hay cosas interesantes. Y además trabajamos, es una encuesta. De medición, y sin embargo, a lo largo de toda la encuesta, continuamente con espacios participativos de retroalimentación. Claro. O sea, ¿no? Es un modo de medición, pero que está combinado con espacios de participación. Por eso lleva tanto tiempo de trabajo, pero vale la pena. Te felicitamos, María Teresa, por todo el trabajo de toda tu vida y por el trabajo actual en la Facultad de Filosofía y Letras con este equipo hermoso que están trabajando. Muchas gracias, Luciana, y discúlpame porque yo me entusiasmo y entonces a lo mejor le digo también, disculpas a los oyentes. Y... Un placer escucharte, un placer tenerte aquí en El Puente y muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes, querida. Muchas gracias. Un honor. Me atormenta tu amor, que no me sirve de puente, porque un puente no sostiene de un solo lado. Julio Cortázar. Y así llegamos ya al final del puente del día de hoy, que hoy estuvo dedicado a la excepción universitaria, en esta entrevista exclusiva a una invitada de lujo, la profesora María Teresa Sirven. Les contamos que la semana que viene, cambiamos de tema, como es habitual en El Puente, vamos a estar hablando de los bachilleratos populares, estas experiencias de educación en Ciudad de Buenos Aires, en provincia, en distintos lugares. Vamos a estar hablando de esto con una investigadora, Nora Gluss, dedicada a este tema el día lunes, y el viernes vamos a tener alguna experiencia de docentes de algún bachillerato popular. Entonces ese va a ser el tema la semana que viene. No se olviden que pueden comunicarse con nosotros en facebook.com/elpuenteradio. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Muchas gracias en especial hoy a Drupi en la operación técnica y a todo el equipo de producción. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.